El romero es verde, es un arbusto, tiene olor intenso y flores blancas. Se usa para cocinar como condimentos. Sus propiedades medicinales son molestias estomacales y dolores musculares. El romero despierta la concentración y la creatividad. Mi abuelo hacía un té de romero, lo picaba, lo sacaba, lo ponía en una olla, lo hervía por 5 minutos para el dolor estomacal. A cada cuerpo le sigue una planta distinta.